A ver, este sí. Academia Al-Ándalus. Aprende árabe en Marruecos. ¡Qué bien! Y solo dura 15 días. ¿Cuánto cuesta? 1.800 euros. ¡Qué barbaridad! No, no, necesito uno más barato. A ver, otro. Primero de árabe. Escuela Oficial de Idiomas. Suena bien. Sí, de octubre a junio. Uy, no. Este dura demasiado. Y sí, es más barato que el de Al-Ándalus, solo 120 euros, pero... ¿Y este otro? Un curso online por internet. No es mala idea. 300 euros. Es más caro que el de la escuela oficial, pero dura menos tiempo. No sé, sin profesor... Este suena bien. Pandilingüas, árabe intensivo. ¿Cuánto dura? 120 horas, 3 horas al día. Es más intensivo, sí. ¿Y cuánto cuesta? 600 euros. Bueno, es más caro, pero...